para continuar la noche del domingo. Esto se llama Tonta. Tonta, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz. Tonta, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón. Ni la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti. Ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. Me muero de ganas por verte. ¿Cómo no voy a quererte, amor? Amor, no quiero perderte. Tonta, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz. Así se baila. Continuamos en la noche del domingo, en este espectacular que estamos trayendo para todos ustedes para compartir esta noche espectacular. Muchísimas gracias a toda la gente amiga que esta noche nos está visitando. Ahí está. Gracias, sinceramente, de corazón. Hemos hecho un montón de kilómetros para llegar hasta aquí. Y bueno, los aplausos valen todo este esfuerzo que hemos hecho durante el fin de semana. Estos aplausos realmente son la recompensa de esta nuestra tarea de traer la música para el domingo por la noche aquí con toda la gente amiga del 25 de mayo y zonas alrededor. Sí, señor, para todo el mundo que tiene ganas de divertirse en este domingo espectacular, los invitamos a compartir toda la música, toda la fiesta, en la medida de que cada uno quiera. Vamos a la música